Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. Hoy ya jueves 21 de septiembre de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 38, han transcurrido 264 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 24 grados centígrados. Tema del día de hoy, por supuesto, los sismos. El 7 de septiembre, un movimiento telúrico que cimbró a Oaxaca, Tabasco, Chiapas, dejando hasta este momento más de 10.000 casas habitación destruidas en esa zona. 19 de septiembre, apenas el martes de esta misma semana, se realizó el simulacro conmemorando el gran terremoto de 1985 en esta Ciudad de México, y mire, el mismo día, pero a las 13 horas con 14 minutos y 40 segundos, se cimbró la tierra. Mexicanos al grito de guerra. Y todo lo que estamos viviendo. Dolor, sin lugar a dudas. Solidaridad, por supuesto, así es el pueblo mexicano. Donde salen en estas situaciones lo mejor de las personas. Y también lo peor. Y ya lo hemos vivido, ese circo mediático que se dio el día de ayer en comunicación, donde valiéndose del dolor de las personas, valiéndose de tener poca madre, hay que decirlo así, se han aprovechado de eso, del dolor de todos los mexicanos. Falta de coordinación, falta de protocolos de procedimientos, falta de protocolos de actuación, falta de definición de mandos, falta de un ente capaz de comunicar de manera oficial lo que está sucediendo. Coordinación, nos volvió a fallar en esa coordinación gobierno federal, estatal y municipal. La sociedad, nuevamente como en 1985, volvió a rebasar a los órdenes de gobierno. Estamos en la situación que se está viviendo porque se repartieron cotos de poder. Porque en estas áreas del sistema de protección civil, simplemente se repartieron prebendas y cotos de poder. Extorsiones a todo lo que dan. La obligación de las empresas, de los comercios, de los particulares, de los privados, de desarrollar planes de protección civil, y si no, la clausura, y si no, la multa, y si no, la extorsión. Eso fue lo que vivimos a lo largo de 32 años. Pero preparar protocolos de actuación, preparar protocolos de apoyo y de ayuda, eso no tuvieron la capacidad de hacerlo. No hubo convenios ni con la Secretaría de la Defensa Nacional para que prepararan a los jóvenes mayores de 18 años en su servicio militar para enfrentar situaciones como la que estamos viviendo. No se previó. Tener una cantidad de dinero destinada para la compra de equipos necesarios para estas contingencias tampoco se realizó. 9,000 millones de pesos al año se destinan para el Fondem y mire, en la mayoría de los casos los desvían a campañas políticas o a otros intereses. Ha pedido la ciudadanía que los recursos destinados para las elecciones de 2018, las que se van a ir a los partidos políticos, mejor se reasignen, que se utilicen para la reconstrucción. Y diría uno, ¿y dónde están esos seguros que por obligación tiene que contratar el Estado mexicano para este tipo de desastres. Así, así es como transcurren las cosas en este país. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito el día de hoy a que se quede, que nos escuche. Vamos a tener mucha información, bastante información útil para la toma de decisiones. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Servicio Sismológico Nacional ha registrado por lo menos 34 réplicas del sismo de 7.1 grados del pasado martes. Ante la tragedia, México está unido y saldrá adelante, aseguran voluntarios. Llega a México el equipo de búsqueda y rescate del condado de Los Ángeles. Expertos y toneladas de equipamiento desde Estados Unidos, informa la embajadora norteamericana en nuestro país, Roberta Jacobson. Papa Francisco dona $150,000 a damnificados por el terremoto en México. Senadores y diputados aportan $50 millones al Fondo de Reconstrucción y $10 millones en equipo, en apoyo al rescate de las personas que aún están atrapadas entre los escombros por el sismo del pasado martes. Precios máximos de las gasolinas y el diésel se mantendrán sin cambios hasta nuevo aviso, derivado de la emergencia por el temblor que sacudió la zona centro del país, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Empezamos con Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Partidos políticos, ahora sí, piden que se reasigne los dineros para los damnificados, ¿no, Francisco Montaño? Así es, Eduardo, pues el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que su partido está de acuerdo con que deben destinarse los recursos que se entregan a los partidos y campañas para los damnificados del sismo. Horas antes, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, mencionó que tuvo comunicación con el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para encontrar una ruta legal que permita destinar los recursos para las campañas de 2018 hacia los afectados. El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, también manifestó su interés de donar parte de las prerrogativas de su partido a los damnificados y en un reciente video agregó que se sumaba al PRI para encontrar una ruta legal que permita brindar ese dinero a la ayuda necesaria tras el sismo. Los partidos están impedidos por ley a destinar los recursos que se les asigna para las campañas a otro rubro o actividad, por lo que las autoridades deberán consultar y encontrar una ruta para lograr transferir ese dinero. Ese es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Nada más hay que tomar en consideración que los partidos políticos no pueden donar lo que no es de ellos y lo que no tienen. Los dineros los tiene en custodia el Instituto Nacional Electoral para fines precisamente de financiar a los partidos políticos. Por tanto, ni el Instituto Nacional Electoral ni los partidos políticos pueden donar lo que no es de suyo o de ellos y que está etiquetado en la ley. No lo pueden donar. Lo que sí podrían hacer es renunciar a las prerrogativas para que se quede en la caja de la Secretaría de Hacienda y entonces la Secretaría de Hacienda pudiera reasignar los recursos y mandarlos, por ejemplo, al FONDEM. Eso es lo que podría suceder. Nos vamos por vía de mientras, porque no hemos podido contactar a Maru Rojas ni a Sara Pablo. Estamos tratando de ubicarlas tanto en Cámara de Diputados como en Presidencia. Nos vamos, mientras tanto, a breves estatales. Breves delegacionales. Una niña de 8 años fue rescatada por brigadistas la noche de ayer miércoles, informó la delegación Coyoacán. Estuvo 33 horas debajo de los escombros del multifamiliar de Tlalpan. El rescate se dio tras más de 30 horas de ocurrido el sismo. Se calcula que en el multifamiliar C1 se encontraban alrededor de 30 personas. Las autoridades han comenzado el desalojo del resto de los edificios de 4 niveles, pues presentan un riesgo para sus habitantes. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, planteó que los tres órdenes de gobierno tengan una reunión con todos los titulares de las delegaciones, en especial las más afectadas por el sismo del martes, para tomar decisiones conjuntas y enfrentar los retos que vendrán. Recalcó la necesidad de tomar decisiones conjuntas, pues las 1.800 personas damnificadas en Cuauhtémoc requieren atención y ayuda de los voluntarios. Tras el sismo

Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. regresamos, estamos con nuestra compañera Maru Rojas. El señor presidente Enrique Peña Nieto dio un mensaje aquí en Xiautla, allá en Puebla. Maru, nos estabas comentando. Sí, el presidente dijo que se van a agotar al máximo todas las líneas de búsqueda y reforzar todos los apoyos a edificios siniestrados en la capital del país hasta que, no importando si son 72 horas o más, se encuentre hasta la última persona que se sospeche con vida. Así lo dijo. De los 38, en donde se prevé, se estima que hay población o hay gente que pueda todavía estar con vida debajo de los escombros. Y aquí nuevamente vuelvo a subrayar la tarea de rescate, de apoyo en esas edificaciones que se derrumbaron, se mantiene, no se suspende. Habremos de mantener las tareas de rescate para buscar todavía personas con vida debajo de los escombros. Y esta es la ruta que estamos definiendo, que la ruta que nos hemos trazado para hacerle frente a los daños y a las afectaciones que tuvieron miles de familias en estas entidades. Seguro de que los censos son los únicos caminos que permitirán conocer exactamente cómo serán distribuidos los fondos del Fonden y a quienes sí se les tiene que reconstruir la vivienda. Dijo que no es cuestión de cifras, dijo el presidente en Xiautla, Puebla, donde es un lugar donde el más afectado de los 112 municipios que tienen ya una emergencia decretada en el vecino estado. Seguro de que la unidad de todos los mexicanos será la mayor fortaleza para lograr una reconstrucción a la que su gobierno estará abocado. También le preguntaron qué opinaba de esta situación, de que los partidos políticos, de que la gente hoy pide que se frenen las campañas para los partidos políticos el próximo año. Dijo que él está abocado a cumplir con su labor de destinar los recursos que más se requieran a cada área y que esa es cuestión de cada partido político tomar la decisión. Eduardo. Muchísimas gracias. Maru Rojas, muy completa la información, como de costumbre, te agradezco muchísimo. Pues mira, Miguel Muñoz, César Ramos, que me acompañan aquí en la mesa de trabajo, déjenme comentarles que la situación que se ha venido presentando ya prácticamente a 52 horas de este sismo del 19 de septiembre de 2017, se ha venido dando de manera compleja. Porque por un lado han salido los protagonismos, ¿no? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que ordena? Y como no hay protocolos de acción y de actuación, simplemente se cae en la desorganización. ¿Cómo has visto la situación que se ha venido presentando en la Ciudad de México, Miguel Muñoz? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, César, amigos del auditorio. Pues en concreto yo diría que la solidaridad por parte de todos los ciudadanos ayudando a todas las personas damnificadas, pues ha rebasado a cualquier gobierno. Así que eso es lo que yo creo que es lo que más destaca. Pues sin lugar a dudas que las cosas de alguna manera se complican por una parte y por otra parte empiezan a caminar, ¿no? Asamblea Legislativa, César, ¿cómo ves? Yo creo que las acciones se debieron tomar hace mucho tiempo. Debe de haber protocolos muy bien establecidos. Debería de haber. La respuesta de la sociedad ha sido igual o mejor que en el 85, porque esta vez ya había gente más o menos preparada para enfrentar la situación. Sin embargo, creo que es obligación del gobierno haber tenido los protocolos listos. 32 años para hacer prospectiva, para poder generar un árbol de acciones, de actuaciones, una línea de ruta crítica en la cual se establecieran cuáles son las posibilidades de que suceda algo o no. Y ante ello, generar los protocolos de actuación y las líneas de mando, ¿no? Es correcto. Yo creo que la Asamblea Legislativa tiene ahí un área de oportunidad muy importante para ir verificando cuáles serían los protocolos de acción a tomar en este tipo de situaciones que obviamente uno no espera, pero que uno debe estar preparado. Bueno, mira, ya tenemos ahorita a Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Tiene reporte de la delegación Benito Juárez que se acaban de dar unos colapsos de algunos edificios. Juan Carlos Arraga, tú tienes los detalles. Eduardo, muy buenas tardes. Mira, Eduardo, ya están circulando inclusive imágenes en redes sociales donde están fotografías de lo que eran las losas de edificios supuestamente nuevos que se colapsaron y las llamadas traves. Y aquí lo sorprendente, Eduardo, es que los comentarios en redes es en dos sentidos. Número uno, el tipo de varilla que se usó es muy delgado. Y número dos, lo que es lo más grave, el número de varillas no corresponde para la resistencia que estaban diseñados estos edificios. Te repito, Eduardo, son imágenes que ciudadanos de Benito Juárez están subiendo las redes de edificios que se colapsaron, y aquí hay un tema muy grave. ¿Quién supervisó el uso de materiales en esos edificios nuevos que se construyeron en últimas fechas en la delegación Benito Juárez? Aquí el delegado tendrá mucho que investigar y evidentemente las compañías constructoras mucho que explicar. Es lo que está brincando ahorita en Benito Juárez, Eduardo, además del hecho de que en la calle Enrique Repsen, número 248, hay un edificio colapsado. Hay un video también circulando en redes de la hija, de la mamá que está ahí atrapada y que Protección Civil, por alguna razón que no sabemos, no han podido rescatar. Son de los datos fuertes que están circulando ahorita, Eduardo, y bueno, esto sigue avanzando conforme pasa el día en reportes de personas que todavía están atrapadas, Eduardo. Mira, sin lugar a dudas, esto pues va directamente con los protocolos de seguridad. Totalmente de acuerdo. Se debieron haber establecido programas, planes de supervisión. Hay un perito de obra que normalmente es el que firma los planos, el que le da supervisión y es el responsable de la obra. Aquí, en estos casos, obviamente habrá que hacer denuncias penales y habrá responsabilidad penal, civil y obviamente de todo tipo, por decirlo, moral y ética de estas personas que sin tener ética en cuanto a sus funciones profesionales permiten este tipo de situaciones que a final de cuentas ponen en peligro y en riesgo la vida de tantas y tantas personas, Juan Carlos. Hay dos temas que no deben de dejarse pasar de largo después de que pasemos esta crisis que está viviendo la capital. Número uno, los delegados, todos los delegados de las 16 demarcaciones en la capital del país tendrían que ser llamados a comparecer ante la Asamblea Legislativa para que ellos expliquen y muestren, si es que lo tienen, cuáles fueron los protocolos de actuación que tuvieron bajo estas eventualidades. Y segundo, Eduardo, lo que tú comentas, en la Ciudad de México, los reglamentos de construcción y la supervisión de las construcciones nuevas, sobre todo en delegaciones como Benito Juárez, donde han pululado nuevos edificios, no se están supervisando como debería. Y ahí los diputados están siendo omisos, porque los diputados, una de las funciones que tienen, entre otras, es fiscalizar. Y tienen que fiscalizar cómo se están actuando los delegados y las autoridades que emanan del propio delegado. Juan Carlos, mira, ya tenemos en la línea al maestro Adrián Rubalcaba Suárez. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y los protocolos de seguridad, sobre todo ahí en Coajimalpa, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a preguntarle. Claro, no lo tenemos en la línea todavía. Te comento algo rápido, Eduardo. Sí. El diputado Adrián Rubalcaba, seguramente él sí conoce de estos temas porque él fue delegado en Coajimalpa antes de ser diputado. Y yo le escuché en algunos discursos precisamente hablar de estos temas. Entonces yo creo que sería muy importante que nos diera su punto de vista. Un exdelegado, ahora diputado, le toca estar del otro lado y seguramente llamarán a comparecer a los actuales jefes delegacionales pues para ver qué ha pasado con los protocolos, Eduardo. Pues mira, no tenemos en la línea ahorita a Adrián Rubalcaba, se nos cortó la llamada, vamos a tratar de restablecerla. Sí nos interesa mucho que nos hable sobre los protocolos de seguridad y qué es lo que ha venido sucediendo, que se fueron relajando y pues las responsabilidades de quienes construyeron, ¿no? Por una parte. Ya tenemos en la línea a Adrián Rubalcaba. Maestro Adrián Rubalcaba, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, al contrario, muchas gracias por estar pendiente de mi comunidad. Preocupados por todo lo que está sucediendo, hemos visto que se relajaron los protocolos de seguridad, que Protección Civil no tiene programas de actuación ni protocolos de mandos ni acopió material suficiente para en caso de que se diera una situación de este tipo, y hemos visto en los tres niveles de gobierno que no hay coordinación y sí mucho protagonismo. ¿Qué nos puedes comentar sobre Coajimalpa? Mira, lo que te puedo decir es Coajimalpa es una comunidad, como tú sabes, muy unida. Tuvimos una afectación importante en una de nuestras comunidades, pues de más necesidad de la demarcación, que es Chimalpa. Es donde te encontramos las afectaciones más importantes, más de 100 viviendas con afectaciones importantes. Se ha procedido a la demolición total de 40 viviendas. Desgraciadamente, bueno, por la ubicación en donde se encuentra esta comunidad, no tenemos la cobertura de medios de comunicación, no hemos tenido el apoyo de la Marina o del Ejército para ayudarnos a remover escombros. Sin embargo, sí quiero resaltar el respaldo que ha tenido la población, la solidaridad que hemos tenido de otros pueblos colindantes, del mismo pueblo de Chimalpa, de Acopilco, que se han venido a sumar, de San Mateo, de Sacamulpa, que son Estado de México, que han venido aquí a meter las manos, a apoyar y a respaldar a la autoridad delegacional. Tú bien lo dices, ¿sí? Muchos protagonismos en muchas zonas aquí. La verdad de las cosas es que no hemos tenido ni siquiera protagonismos. Lo que hemos tenido es mucha gente que ha venido a darnos alimentos, víveres, agua. Para apoyar a todos los damnificados, ¿no? Pero al final de cuentas, la coordinación que tendría que haber estado haciendo la autoridad no la está realizando. Maestro Adrián Rubalcaba Suárez, me gustaría que nos acompañaras en esta mesa de trabajo, si es posible la próxima semana, para que analicemos qué es lo que sucedió, por qué el gobierno federal, el estatal y los municipales se han visto rebasados, si me lo permites. Claro, sí, será un honor estar con usted. La verdad es que yo creo que más bien nadie está preparado para una situación como esta. Pero tuvieron 32 años para prepararse, maestro Adrián Rubalcaba. La pregunta es, ¿por qué no hicieron nada? Te agradezco mucho el favor de tu palabra. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Amigos, estamos aquí para ayudar y si quieren lo pueden hacer a través de Citibanamex, el Banco Nacional de México, que en alianza con la Fundación Alfredo Harpelú ponen en marcha el programa 1x1 para apoyar a las 4 entidades afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Por cada peso que donemos a la cuenta 120 sucursal 100 a nombre de Fomento Social Banamex, donarán uno más. Además podrán retirar sin comisión en cualquier cajero de Citibanamex, aunque su tarjeta de débito sea de otro banco, en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Todavía falta mucha ayuda, pero juntos podemos hacer más. La tragedia vivida a raíz de los sismos del 7 y 19 de septiembre es incalculable. Fundación Teletón ha activado la cuenta 9999. Para los damnificados, el 100% de lo donado se destinará a la reconstrucción de las zonas afectadas. Puedes donar en sucursales o cajeros de Citibanamex a la cuenta 9999 con cargo a tu recibo Telmex, marcando asterisco 9999 con cualquier tarjeta de crédito o débito, llamando al 01800-719-9999 y en teletón.org. Depósito en cualquier tienda Soriana, en Farmacias del Ahorro, Telecom y con tu plan Telcel, enviando desde tu celular un SMS al 9999 con el monto que quieras donar. Puede ser 100, 200, 300 o 500 pesos. Ayer por Teletón, hoy por un México de pie. A pesar de los esfuerzos, el cáncer ataca cada día a más mexicanos. El Senado aprueba la creación del Registro Nacional de Cáncer, que permitirá medir y controlar su impacto en nuestra sociedad, entendiendo sus causas e incidencia en el país para aplicar mejores diagnósticos y atención a los pacientes. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. En Fundación Preempleo DF nos enfocamos a potencializar las habilidades de emprendedores para iniciar o mejorar su negocio. Hoy contamos con becas. Ven y capacítate. Contáctanos al 5545-0845, en www.proempleo.org.mx y en Facebook como Proempleo Distrito Federal. Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informa. Si tu vivienda tiene daños, no ingreses y repórtalo a las autoridades de Protección Civil de tu entidad para que sea revisada. En caso de que tu vivienda no sea segura, acude a un refugio para recibir apoyo. Si no tienes necesidad de trasladarte, no ocupes las calles para que los vehículos de rescate puedan circular sin congestionamientos. No hagas caso a rumores. Infórmate a través de cuentas oficiales. www.gob.mx/segob, @pccgob o autoridades de tu entidad. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con 30 minutos. Miren, tenemos en la línea el doctor Víctor Hugo Espíndola, especialista en sismos del Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muchísimas gracias en tomarnos la llamada. Mucho gusto en estar con ustedes. Preocupados, preocupada la audiencia en cuanto a estos sismos. El día 7 de septiembre, un sismo mayor que afectó obviamente a Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Ahora el 19 de septiembre, otro de magnitud, pues bastante considerable, ¿no? Que afectó la Ciudad de México, Puebla, Morelos, y las afectaciones han sido severas. El temor es las réplicas. Nos decían especialistas que en el caso del sismo que se dio el día 19 de septiembre aquí en la Ciudad de México, que probablemente no tuviera réplica. ¿Nos podrías hablar al respecto? Porque en redes sociales está circulando que en cualquier momento puede haber un sismo de mayor magnitud. Y queremos recurrir a ustedes como especialistas para que nos comenten al respecto. Bueno, sí, en efecto, de este sismo de 8.2 que fue en el Golfo de California, de Tehuantepec, perdón, propiamente, pues a 700 kilómetros casi de la Ciudad de México, ya se han registrado más casi 4.000 réplicas. Y de este de 7.1, apenas hasta la mañana se tenían 34 réplicas. Obviamente el área de ruptura del sismo del Golfo de Tehuantepec es considerablemente mayor que el de 7.1, y la cantidad de energía es aproximadamente 40 veces más del de magnitud 8.2. Es por eso que las réplicas son cantidades mucho mayores. Ahora, si como pronóstico dicen que en cualquier momento, bueno, ¿qué significa en cualquier momento? En cualquier momento pueden ser años, décadas o semanas, ¿no? Sí, se está esperando, en California el Big Bang, ¿no? Y llevan 100 años esperándolos. De aquí en la brecha de Guerrero tenemos también desde hace mucho, que más de 100 años que ocurrió el último sismo, aproximadamente de magnitud 7.8, cercano a 8, pues también. Entonces, bueno, es una prueba de que pues no se puede predecir. Ajá, la posibilidad o la certeza de que viene un sismo, pues la tenemos todos, ¿no? Vivimos en zona sísmica, pero ¿cuándo, en qué momento? No lo sabemos, ¿no? Es como la vida y la muerte. El saber el momento en que va a morir una persona, pues nadie tiene la certeza. Es correcto. Pero sí sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Sabemos que la corteza está en continuo movimiento. Uh-huh. Eso como origen de las temperaturas dentro del mismo planeta, y que hacen que se estén moviendo. Desconocemos tanto todavía del interior de la Tierra. Uh-huh. Se necesitan más estudios para conocerlo más, para poder apenas empezar a estudiarlo. De hecho, claro, esta teoría de la tectónica de placas, pues no tiene más de 60 años que ya se estableció como tal. Entonces, todo eso se supo. Lo que sabemos ahora de ese movimiento, de la tectónica de placas, de que los límites entre placas, de la zona de subducción, pues se ha obtenido precisamente a través del estudio de las ondas sísmicas. Claro. Entonces, bueno, pero falta mucho de ahí a que pueda uno predecir. Predecir es dar la hora, la magnitud y la región. Sí, y de manera precisa, ¿no? Doctor Víctor Hugo Espíndola, especialista en sismos del Servicio Sismológico Nacional, lo que sí podemos tener la certeza es de que no hay certeza de en qué momento se dé un sismo. ¿Es correcto? Es correcto. difícilmente va a ocurrir uno en donde acaba de suceder otro. Por ejemplo, este, un área de 200 kilómetros por 40 ahí en el Golfo de Tehuantepec, seguramente ahí pasará mucho tiempo para que vuelva a ocurrir en el mismo lugar. Sin embargo, tenemos de zona de subducción a alrededor de 1.700 kilómetros desde las costas de Jalisco-Colima hasta el sur de Chiapas, pues hay 1.700 kilómetros en donde de hecho se están acumulando continuamente gran cantidad de esfuerzos, ¿no? Que también no podemos descartar las paradojas o las coincidencias, ¿no? Porque el 19 de septiembre de 1985 a las 7:15 de la mañana se dio un gran sismo en la Ciudad de México. Y así es, nuevamente, son desagradables coincidencias. ¿Sí? 32 años después, un mismo 19 de septiembre, nos pega con todo, ¿eh? Y eso que ya nos había avisado y no nos preparamos. Te agradezco muchísimo, así doctor es. Víctor Hugo Espíndola, el que nos pongas en claro que no hay quien nos pueda predecir el que se viene un sismo hoy, mañana, pasado. Claro, hay mucha gente que quiere adivinar o que trate, bueno, eso es otra cosa. Pero sí. no debe de haber. Esos son adivinos que tratan de aprovecharse de las circunstancias. Sí, y hay que saber bien la diferencia. Te agradezco muchísimo por darnos la información. Siempre a ustedes útil. Muy amable. Gracias. Mire, ya tenemos también en la línea al meteorólogo Jaime Albarrán, especialista de Servicio Meteorológico Nacional, a quien agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Preocupados, el sismo ya se nos vino encima. Está el huracán María que ya entró, tocó el suelo y destruyó. ¿Qué podemos esperar en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, ahora que estamos padeciendo los rezagos y obviamente la lucha por rescatar a seres vivos en este terrible sismo que tuvimos en la Ciudad de México, por supuesto, y en otros estados de la República? ¿Qué podemos esperar en materia meteorológica? Bueno, pues mira, estamos esperando lo que ocurre en este momento. Ya desde muy temprana hora empezamos a analizar la atmósfera y desde luego el resultado, uno de ellos, es incremento de nubosidad después del mediodía con posibilidad de precipitaciones muy, muy escasas cerca de las 3 de la tarde y posteriormente ya después de las 4 y media de la tarde comenzarían a formar nublados de mayor incremento, quiero decir, de mayor estructura, y de ahí precisamente las precipitaciones que estamos recibiendo, que puntualmente podrían llegar a los 15, 20 litros por metro cuadrado las precipitaciones. ¿Qué quiere decir? Que seguiremos exactamente con precipitaciones por la tarde estos próximos días, días más, días menos de precipitación, pero sí, las precipitaciones en el Valle de México persistirán. Pues hay que estar preparados, ¿no? Por poca, escasa lluvia que nos vaya a caer durante la noche, hay que prepararse para esas labores de rescate. Muchísimas gracias, Jaime Albarrán. Mucho gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes, meteorólogo, especialista del Servicio Meteorológico Nacional. Mire, ¿qué va a pasar con tantas construcciones que están dañadas, afectadas? ¿Qué es lo que va a suceder? Ya tenemos en la línea al ingeniero Antonio González Dueñas. Ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te agradezco muchísimo el que nos tome la llamada. A sus órdenes. ¿Qué hay que hacer? Esto de la revisión de estructuras para las casas del Infonavit principalmente, ¿cómo se debe hacer? ¿Cómo se debe actuar ante una situación de ese tipo? Mira, la recomendación primero es, la primera es tener calma. La segunda es, sobre todo para edificios, yo creo que las casas, en lo que les voy a comentar como segundo punto, es para casas o edificios. Pero en primer lugar, hay que ir en edificios, sobre todo, a la parte más baja que tenga el edificio, en los sótanos, y checar las columnas y las traves que no presenten fisuras. ¿Las fisuras te refieres a las cuarteaduras y que sean visibles o se pueden palpar? No, es visible, tiene que ser visible, claro, la puedes palpar, pero muchas veces las mismas columnas o las mismas traves están con algún yeso, algún material con la que lo recubrieron. Entonces, tenemos que checar si realmente tiene alguna fisura o alguna cuarteadura, como le llamas, tanto las columnas como las traves. Uh-huh. Y hay que reconocer si es solamente superficial o si realmente es profunda. Profunda me refiero a que en las columnas o en las traves tengan arriba de medio centímetro de... 0.5 de centímetro ¿de separación? De separación. Uh-huh. Si es eso, y bueno, ven que es una fisura profunda, entonces sí habría que llamar a Protección Civil o a un estructurista para que haga un dictamen sobre la habitabilidad que pueda tener el departamento. Okay, o entonces lo primero conjunto que hay que hacer, ingeniero Antonio González Dueñas, estamos conversando con el ingeniero Antonio González Dueñas, él es especialista en esos temas de estructura para revisión de las casas. Lo primero que habría que hacer entonces es hacer una inspección ocular. Una vez que hayamos detectado que no hay nada que nos llame la atención, pues ahí podemos estar tranquilos. Pero si nos llama la atención alguna fisura, alguna cuarteadura, en ese momento, ¿a dónde nos recomiendas que acudamos? Yo sugiero que a Protección Civil, uh-huh, que es la parte del gobierno donde están canalizando toda la ayuda de este tipo, ¿sí?, para que ellos a su vez, a los diferentes colegios de arquitectos, de ingenieros, a la Cámara de la Construcción, hagan el peritaje necesario y ya vean si es oportuno el hacer un estudio más profundo. Y ahí determinar cuáles son las condiciones. Pues te agradezco muchísimo, ingeniero Antonio González Dueñas, el que nos hagas estas observaciones. Lo primero que nos sugeriste es tener calma. Segundo, hacer una revisión en la parte más baja de la construcción. Si detectamos fisuras, inmediatamente comunicarse a Protección Civil para que ellos canalicen la ayuda. Es así correcto, ¿verdad? Te agradezco muchísimo. Y la última recomendación, ¿sí?, perdón, que chequen que no haya fugas primero de gas y después de agua. Sí. Perfecto. Ahí está la recomendación del ingeniero civil Antonio González Dueñas. Muchas gracias. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Nuestras más grandes colecciones: ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Frases célebres. La educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. Gabriela Mistral, poetisa chilena. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. Javier Báquez y lo mejor del rock está en orfeon.com y en las tiendas digitales de música. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Grupo Fórmula, abrimos las puertas a tu ayuda. Estaremos recibiendo las 24 horas del día alimentos no perecederos con sistema abre fácil o en bolsa, agua oxigenada, vendas de 10 centímetros, guantes quirúrgicos, micropor, bultos quirúrgicos, venoclisis, solución Hartmann, agua fisiológica de 500 mililitros. Esperamos tu colaboración en las instalaciones de Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle. Grupo Fórmula. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de aprender inglés y aún no lo hablas? Aprende a hablar inglés como aprendiste a hablar español, sin reglas gramaticales y sin tareas en casa. Quit Learning tiene el método más rápido para hablar inglés. ¡Inscríbete ya! Solo en Quit Learning. Hablas o hablas. 5803-5000. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Conoce tus derechos en tu casa, trabajo o en la calle. No abras la puerta. Mantén la calma. No huyas. No reveles tu situación migratoria. Pide la orden judicial de arresto. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45. Mire, el tema es los sismos, qué hacer, todo lo que ha sucedido en la Ciudad de México, en el estado de Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, que realmente nos han pegado durísimo en estas tres últimas semanas. Después del sismo, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con nuestra casa, con nuestra construcción, si resultó dañada o no resultó dañada, pero el edificio de junto o de una cuadra está dañada? ¿Se pierde valor? ¿La plusvalía cómo queda? Vamos a consultar con el licenciado Federico Sobrino. Él es licenciado en Derecho y consejero del Instituto de Administración o de Administradores de Inmuebles. El licenciado Federico Sobrino, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, muchas gracias a ti. Estoy a tus órdenes. La preocupación es, ya tuvimos el sismo, ahorita se están en labores de rescate, pero habrá un momento determinado para evaluar cómo quedaron las construcciones. ¿Qué le recomendarías a quienes nos hacen el favor de seguir y escuchar a través de El Punto Crítico? ¿Qué le recomendarías que se deba hacer con las casas, departamentos, oficinas, con los edificios que hayan sido afectados o estén en la zona de afectación? Bueno, efectivamente yo lo que te diría de inicio es precisamente una revisión estructural por parte de alguien experto. Esta revisión obviamente se puede dirigir, por ejemplo, a la Facultad de Arquitectura, al mismo Instituto de Administradores, que ahorita te daré los datos, uh-huh. o instituciones que en este momento lo están haciendo de manera gratuita. Sin sí, embargo, fíjate que nos comentaba el ingeniero civil Antonio González Dueñas, que sí. Lo recomendable sería dirigirse a Protección Civil para que ellos canalicen de manera adecuada, ¿no? Efectivamente, uh-huh. Efectivamente. Lo que pasa es que te voy a decir, la revisión yo creo que sí lo tiene que hacer Protección Civil, dando un veredicto, digamos, por escrito. Sin embargo, por experiencia te lo comento, yo llevo 30 años administrando inmuebles, tanto condominios como inmuebles en arrendamiento. Nos vamos a topar con algunas cuestiones incluso jurídicas, incluso contables, por ejemplo, bueno, contables y administrativas, en muchos inmuebles que no se han resuelto por una, decisión u otra. Sin embargo, precisamente en estas situaciones considero que son el momento de resolverlas. Nosotros estamos dando en este momento, precisamente, un servicio gratuito de, auditoría general del inmueble, en donde se hace la revisión visual, del inmueble, si se requiere algo más, se les dice, pero también la revisión jurídica, porque a lo mejor muchas veces el dueño del condominio murió en testado y aunque vive alguno de los hijos, jurídicamente no es propietario y tendrá que enfrentarse, sobre todo si se tiene que derruir el inmueble o si quedó muy perjudicado, pues tendrá que reclamar sus derechos. Claro, o lo tiene hipotecado, sí. Pudiera ser también. Exactamente, efectivamente, por ejemplo. Sí. Federico, nos dices que están dando la atención gratuita en estos momentos. Si alguna persona requiere asesoría en ese sentido, ¿a dónde se puede comunicar? ¿Qué es lo que debe hacer? Específicamente te voy a dar dos correos. El mío personal, que es federico@maja.com.mx. ¿Sí? y el correo del Instituto de Administradores de Inmuebles, que es contacto@iai, que es Instituto de Administradores de Inmuebles, .org.mx. Bien, pues agradezco muchísimo realmente el que nos hayas dado esta orientación, y los teléfonos, por supuesto, ahí están para que aquellas personas que requieran asesoría gratuita, por supuesto, se comuniquen con Federico Sobrino, con el licenciado Federico Sobrino. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti y muchas gracias por haberme dado la oportunidad. A ti, al contrario, por darnos vías de camino y de acción que ahora son muy necesarias. Vamos, tenemos en la línea al licenciado Agustín Guerrero, es asesor del delegado en la delegación Cuauhtémoc, del licenciado Ricardo Monreal. Te agradezco mucho, Agustín, el que nos tomes la llamada. Muchas gracias, muy buenas tardes al auditorio. Gracias. Fíjate que preocupados por todo lo que viene sucediendo en la demarcación, en la delegación Cuauhtémoc. Habíamos pedido tener comunicación con el jefe delegacional, pero hasta ahorita no hemos tenido esa oportunidad. Me gustaría que tú nos pudieras platicar qué es lo que está sucediendo en la delegación y qué es lo que se requiere, qué apoyo requieren de parte de la audiencia del Punto Crítico en Radio Fórmula. Mira, en primer lugar, ahorita el jefe delegacional ha estado encabezando los trabajos para atender lo urgente. En estas 48 horas que han transcurrido desde el sismo del día de antier, lo más importante pues es tratar de garantizar el rescate de las personas que aún permanecen bajo los derrumbes. En la delegación Cuauhtémoc se tiene muy ubicado los diversos lugares, digamos, tenemos tres puntos críticos, uno en la colonia Obrera, que es Bolívar y Chimalpopoca, donde había un taller de costura, y donde sigue sin haber una precisión de cuántas personas se encuentran bajo los escombros. Es una fábrica que tenía 100 trabajadores, pero no hay la certeza todavía de si todos estaban en ese momento, pero sí hay al menos, por lo menos un piso de unos 45 trabajadores que se encontraban presentes. Se han ido rescatando ya cuerpos y personas con vida. El día de ayer, a estas horas, estaba rescatando a una trabajadora, una señora de 50 años de edad, pero se sigue trabajando con mucho cuidado porque pues no se puede utilizar maquinaria pesada. Hay un protocolo, claro, para que en aquellos lugares donde haya todavía la posibilidad de una vida, no se puede utilizar, claro, maquinaria pesada. Entonces, sí, esa parte es la que está atendiendo. Está la zona de la Roma, sí, todo el corredor de Álvaro Obregón. Sí, que resultó severamente afectado, ¿no? Y hay mucho por hacer. Sí. Veíamos en la carta que le dirige el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, al señor presidente Enrique Peña Nieto, solicitándole una reunión urgente para tratar temas de trabajo, precisamente con respecto a los pinos. La pregunta que yo pretendía hacerle a... Sí, la pregunta que quería hacerle a Ricardo Monreal es, ¿no debería ser la reunión urgente con el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera? ¿Por qué pedirla con el presidente de la República? Va incluido el jefe de gobierno, o sea, es una instancia... Sí, vi que la carta iba con copia al jefe de gobierno, pero fue dirigida al presidente. Sí, porque los fondos son federales. O sea, toda esta reconstrucción, hay que recordar la experiencia que ya tuvimos en el 85. A propósito, ahorita, en la entrevista anterior que estabas comentando de la reconstrucción de los inmuebles, que es justamente el tema siguiente. Ahorita está atendiendo lo urgente, pero después se tendrá también que atender lo importante. Claro. Y lo importante es varias cuestiones. Por un lado, el número de inmuebles que están ya colapsados, que ya en el caso de la delegación Cuauhtémoc estamos hablando de 29 inmuebles. Y luego tenemos ya... Con afectaciones severas, ¿no? Porque hay un sinnúmero de inmuebles que tienen afectaciones leves, ¿no? Tenemos 50 que están para ser derrumbados. Uh-huh. Hay 50 que están fracturados, no se han caído, pero son inhabitables, o no, o muchos de ellos son edificios, claro, públicos. Está, por ejemplo, si tú ves el de Alfredo Chavero, de San Antonio Abad, junto al metro San Antonio Abad. Sí. Allí era una oficina de 7 pisos, 8 pisos. Es un edificio muy grande que está vencido el tercer piso. Y que quedaron que quedaron muy afectados, ¿no? Licenciado Agustín Guerrero, desafortunadamente el tiempo vuela y nos queda un minutito para que nos vayamos al corte y salgamos del noticiero. Me gustaría que nos dijeras de qué manera puede apoyar la audiencia o qué es lo que les recomiendas a la audiencia del Punto Crítico que hagan o que no hagan. ¿Qué necesitan ustedes? Mira, ahorita lo que hay que dar es todas las facilidades para las zonas de rescate. Afortunadamente la respuesta solidaria en materia de víveres, de agua, ha sido inmensa. Sí, hay un agradecimiento y un reconocimiento a toda la población. Desde el primer momento acudieron ellos al rescate, pero ya estamos en una etapa en la cual es con especialistas con los que se tienen que hacer las entradas a las ventanas de los lugares donde hay derrumbes, ¿no? Y que nos ayuden en esa parte, porque hay efectivamente un desbordamiento de la solidaridad. En la delegación tenemos más o menos unos 15 centros de acopio desde la explanada delegacional, claro, el parque, en fin, muchísimos lugares, las oficinas federales, escuelas, que se públicas. Desbordó la ayuda de la ciudadanía, ¿verdad? Lo que hace falta realmente es coordinación para canalizar de manera adecuada esa ayuda. Mira, yo le voy a pedir a nuestra audiencia que en caso de necesitar algo, pues se dirijan a la delegación, ¿no? Que busquen al jefe delegacional para que se canalice. Nuestra directora, nuestra coordinadora de Protección Civil, la licenciada Cintia Murrieta, que ha estado también al frente de estos trabajos, y también el delegado comisionó al licenciado Leonardo Valle, Leo Valle. Bien. Para toda esta parte de los apoyos y canalización se pueda hacer de manera eficiente, ¿no? Pues y correcta, porque si no... delegacional. Sí, porque si no están llevando cosas que ni se necesitan o que sobran, y obviamente no se está haciendo de manera eficiente. Te agradezco muchísimo, licenciado Agustín Guerrero, el que nos hayas tomado la llamada y la invitación de que nos acompañen a esta mesa de trabajo para ahondar sobre el tema de qué se va a hacer y cómo se va a hacer en la delegación Cuauhtémoc, si me lo permites. Claro que sí, Eduardo. Te agradezco muchísimo esta oportunidad y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Ahí está la información del licenciado Agustín Guerrero, asesor del jefe delegacional en Cuauhtémoc. La fase en estos momentos es de búsqueda y rescate. Una vez que pase esto, bueno, se va a tener que cuantificar, ver qué es lo que se necesita hacer, cuánto dinero se va a requerir. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos escuchamos mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Compartimos 120 millones de mexicanos. Identidad, proyecto de nación, oportunidades. Pensémoslo. Jornadas Hacer México. Conoce, exige, participa. Del 10 de octubre al 16 de noviembre. Casa LAM, Instituto de la Mexicanidad. Regístrate. mexicanidad.org.mx. Frases célebres. Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Edgar Allan Poe, escritor estadounidense. En Grupo Fórmula abrimos las puertas a tu ayuda. Estaremos recibiendo las 24 horas del día alimentos no perecederos con sistema abre fácil o en bolsa, agua oxigenada, vendas de 10 centímetros, guantes quirúrgicos, micropor, bultos quirúrgicos, venoclisis, solución HeartMed, agua fisiológica de 500 mililitros. Esperamos tu colaboración en las instalaciones de Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle. Grupo Fórmula. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Que saber, tú tienes el derecho a recibir información de cualquier institución. Lo tienes que saber, y si no te la dan, el INAI te ayudará y te lo resolverá. Lo tienes que saber. Tú tienes el derecho de obtener la información que quieras. Pregunta al gobierno e instituciones que reciben.